for the sound. You can stop, move your feet, clap your hands, snap your finger. It's a therapy for your brain. Going, going, gone. Buenas tardes, gente. Estamos empezando un domingo más, la Punky Reggae Party. Tarde, pero empezando. Día después de la batalla, duelo a muerte de DJs agorasónicos. En la escalera Caracola estuvimos anoche dándolo todo. Al final quedaron dos. DJ Surprise, Surprises. The name of this safari is Atari. The name of this crime, progress. Joe Wayne is a jungle kill. Broken scene of you. It's a jungle kill. You took me in the ride. Ya que vamos tarde, vamos a ir empezando el programa de hoy, la Punky Reggae Party. Esto es ahora Sol Radio, esto es Punky Reggae Party. Abróchense los cinturones porque arrancamos ya. No matter where the land, no matter where the nation. Send all the judges and operation. I'm on a top of it, I ain't got no solution. Some of them are living under the condition. Don't care about the power, about the malediction. Looking at the nose, that's a revelation. Living for money, this is the only notion. Some of them are living, but some of them cry. Some of them are money, but some of them die. All of us should be free, daddy do or die. If you have the one, be no finish to buy. Daddy do or die, daddy do or die. Daddy do or die, say no finish to buy. Daddy do or die, daddy do or die. Daddy do or die, say no finish to buy. Time, the action. We bring the world in a revolution. Watch what you say, this is an opinion. So what we fight, this is segregation. It means the world is the big nation. Cause we're one from the same creation. Some of them are little women, some of them cry. Some of them are one, some of them die. All of us agree, free, dead or die. If we have the one, we know if we know about it. Say, dead or die, dead or die, die, dead or die. Say, no offense to buy. Dead or die, dead or die, die, dead or die. Say, no offense to buy. Empezando con esta gente Spook and the Wild, la verdad es que los he recuperado, los he vuelto a escuchar y madre mía, fueron una banda muy divertida. Estuvieron como unos 15 años activos, según me chiva Wikipedia por aquí, desde los 90, desde el 90 justo a 2005 y nada, dejaron ahí unas cuantas joyitas. Este era un tema de su primer álbum, Mi Tierra se llama, y la canción era Money. Y bueno, este se me quedó fuera de la pinchada de ayer, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a seguir, vamos a echar algún temilla más, vamos a irnos ahora. Bueno, sí, primero comentar que el programa de hoy va a ser un poco la primera parte improvisada completamente. Y la segunda, pues algo menos, va a ser un programa dedicado a un músico. Luego vamos a ver a quién. Un grande, desde luego. Vamos a ir con una gente de aquí de Madrid, con la gente de Escarlatines. Ahí vamos a irnos con su primer álbum, que se llamó 90% instrumental, y en ella tenían este pepinazo que se llama Rock and Ska. We'll be right back. míticos y tremendos estos Escarlatines desde Madrid, una de las bandas bueno, efímeras con su nombre y grandes de ska por estas tierras. Vamos a seguir por aquí, pero vamos a ir ahora con una gente que se llama Desastre. Y bueno, pues rock urbano, rock madrileño con un poquito de ska. Con este tema que se llama Barrigón. Pasando medio día por la ciudad buscando un bar para alternar, unos de cerveza y otros pacharán, da lo mismo el lugar. Y andan vacilando de aquí para allá, codazo aquí, codazo allá, hasta que llega el Chema y ya estaría otra juerga más. Barrigón, bebes en exceso y sin control. Barrigón, siempre es la misma canción, dale. Y andan dando tumbos de aquí para allá, copazo aquí, tirazo allá, hasta que llega el rubio y ya estaría otra juerga más. Barrigón, bebes en exceso y sin control. Barrigón, siempre es la misma canción. Barrigón, ponles otra ronda que esta pago yo. Oh, Barrigón, siempre es la misma, siempre es la misma, siempre es la misma canción. Por cierto, hablando de Desastre, no doy con lo que está sonando mal. Hay algo que está sonando mal de fondo durante todo el programa y no consigo apañarlo. Pero bueno, vamos a tirar. Y como estamos en la Punky Rec Party, esto es un programa de contrastes, pues vamos a ir ahora saltando de esta banda, Desastre, que por cierto, tienen ahí en la web los discos en descarga gratuita para que quiera pasarse por su página web, desastre.com.es. Pues de esta banda madrileña vamos a pegar un bote hasta Canadá y vamos a ir con una banda de afrobeat, jazz y soul, por decir unos pocos referentes, de Soul Jazz Orquestra. Vamos a ir con un temazo, no me acuerdo ahora de qué álbum era esta. Bueno, vamos a ir con el temazo y mientras tanto yo lo investigo. Socanagüe se llama este tema de la Soul Jazz Orquestra. Thank you. Soul Jazz Orquestra era esta gente. Sokanawe era de su penúltimo álbum, este tema, Resistance. Bueno, pues bandaca, qué decir. Ya ha sonado por aquí más veces, pero bueno, siempre está bien poner algún temilla. Y otros que también han sonado. Bueno, todo esto que estoy poniendo es que son temas que se me quedaron ayer fuera de la pinchada y en la escalera caracola, que la próxima nos la podéis perder, a ver cuándo hacemos otro duelo de DJs, agora soleros. La siguiente que vamos a ir, pues de Canadá volvemos por aquí con la gente de Vendetta por Euskadi, vamos a ir. Con la gente de Vendetta, este era del disco, si no me equivoco, Fuimos, Somos y Seremos, creo que era este tema, Botella de Ron. Vamos para allá, Vendetta. Ni os rogamos nuestra libertad. Sí, nos queda camino. Seguiremos bailando este ska. Aprendimos a escapar de la autoridad. Sonreímos por tener la capacidad de sentirte cada día y cada noche. Llena de magia y sabor, mi botella de ron. Botella de ron. Magia y sabor, no hay quien nos pare. Entre botellas de ron. No cedemos terreno, ni rezamos por lo que vendrá. sí. Sentimos el fuego y brindamos por los que no están. Aprendimos a escapar de la autoridad. Sonreímos por tener la capacidad de sentirte cada día y cada noche. Llena de magia y sabor, mi botella de ron. Botella de ron, magia y sabor, no hay quien nos pare entre botellas de ron. Somos y seremos la firmeza de andar, la unidad. Y aunque estemos en boca de todo, somos la alegría al caminar. Muchas hostias da la vida como para no cantar. No tenemos religión pero nos sobra fe, sonrisa, rebeldía y dignidad. Ron, botella de ron, magia y sabor, no hay quien nos pare entre botellas de ron. Botella de ron, botella de ron, magia y sabor, no hay quien nos pare entre botellas de ron. Somos de los barrios de ron, sin vergüenza. Botella de ron, magia y sabor, no hay quien nos pare entre botellas de ron. Ahí está. Esta era la gente de Vendetta con este tema, botella de ron. Y bueno, os decía que íbamos a hacer un especial ya, pues dedicado a un músico, va a ser a José El Capel, el que fuera cantante de Color Humano, que bueno, pues ya sabéis muchas, que nos dejó hace unos días, la semana pasada, no recuerdo, a mediados. Pues un grande que se nos fue. Yo tuve la suerte de entrevistarle y tomarnos algo con él ahí en la etapa Radio Vallecana. Fue una de las entrevistas, la verdad, que más ilusión me ha hecho hacer. Y bueno, vamos a ir a hacer primero la sintonía de medio programa y nos metemos con este especial Pal Capel. Vale. Estáis escuchando Punky Reggae Party, esto es Agora Sol Radio. Vuestra cita dominical de más o menos 8 a más o menos 9, bueno, impuntualidad asegurada, eso sí, pero lo intentamos llegar a la hora. Punky Reggae Party. De conciertos, novedades discográficas, buena musiqueta y bueno, algún que otro especial y entrevistas. Punky Reggae Party, Agora Sol Radio, desastre a los controles. Desastre a los controles provocados por mí, DJ Mezca, he sido bautizado hace poquito. Estamos en Facebook, ahí en Punky Reggae Party, todo con I latina. Y bueno, pues ya llevamos en esto unas cuantas temporadas, creo que 9, me parece que decíamos el otro día, ya se me ha vuelto a olvidar. Muchas temporadas llevamos ya en esto. muchos años. Y lo que queda, punk y reggae aparte, y no se quiten los cinturones porque todavía queda. Vamos con este especial dedicado al Capel, Color Humano. Este tema ahí diciendo soñar en color, de soñar en color nos hablaba José El Capel ya en esta primera canción de su primer álbum, el Moscowa Libre, que bueno, se fundó esta banda en una cupa en París que se llamaba así la Moscowa, y o Moscova, no sé cómo se pronunciará bien, pero bueno. El caso es que lo llamaron así, al año de formarse la banda, pues apareció ya este primer álbum, el Moscowa Libre, y lo sacaron con la gente de Tralla. Se vinieron, antes de venirse a Barcelona, donde se instaló la banda, pues sacaron con la discográfica Tralla, que está ahí afincada en Varna también, pues este álbum. Y bueno, pues nada, nos dejaron cuatro joyitas de estudio, tres de la primera etapa, y luego hubo una separación, hay unos cuantos años que estuvo disuelta la banda, y luego se volvieron a juntar para sacar un último disco. Que ahí fue cuando tuvimos la suerte de poder entrevistar y conocer a José El Capel. Bueno, la verdad es que hicimos una entrevista bastante desastrosa, tengo que reconocerla. Era una de las primeras entrevistas que hacíamos en la Punk y Reggae Party, ahí en la época Radio Vallecana, pues allá por 2000, pues no sé si fue el mismo 2009, que fue cuando empecé a hacer este programa, o en 2010, pero vamos, llevábamos unos meses haciendo radio. Y por aquella fue una época bastante psicotrópica en muchos sentidos, así que fue una entrevista más improvisada de lo habitual, y, Y bueno, la verdad es que un poco desastre, pero bueno, tuvimos la suerte de que se marcasen un buen acústico además ahí con nosotros, que luego escucharemos algún temilla de aquella época. Vamos a ir un poco en orden, vamos a ir al segundo álbum, que se llamó Hambre de Vida. A ver, ¿dónde lo tengo? Lo estoy pillando sobre la marcha. Ah, aquí está. Un par de años después de este Moscova Libre, pues salió El Hambre de Vida. El que vamos a escuchar también es la canción con el que abren este álbum, Lágrima de Sangre, se llamó. Se calienta, los océanos suben, los desiertos han crecido, ya nos plegaremos a la ley natural, que no amanezca el sol con una lágrima de sangre, que no amanezca el sol con una lágrima de sangre. Se deja dormir, tantos hablan de justicia, un día habrá que repartir riquezas del mundo, que no amanezca el sol con una lágrima de sangre, que no amanezca el sol con una lágrima de sangre, que no amanezca el sol con una lágrima de sangre, que no amanezca el sol con una lágrima de sangre. Estaba Lágrima de Sangre. Con este tema abrían este segundo álbum, Hambre de Vida, la gente de Color Humano. Podíamos escuchar ahí la armónica de Stefan Laidet, creo recordar que era Stefan Laidet, sí, era el apellido, que más tarde formaría la banda Black Baudelaire, o Black Baudelaire, o algo como se pronuncie. Ya sabéis que mi francés no es que sea para copiarlo. Y bueno, pues también tuvimos la suerte de contar con él en la entrevista de la época Radio Vallecana y en la Punky Reggae Party. Y luego en los temas, el par de temas que pondré de los que se marcaron, pues podréis escucharles al capel, a la guitarra y a Stefan ahí a la armónica. Bueno, vamos a ir a por el tercer álbum con el que cerraríamos la primera etapa de Color Humano. Y mira, ha coincidido que he puesto los dos primeros en temas de los dos primeros discos, y ahora con el tercero vamos a poner el último. Que esta banda, Color Humano, pues siempre, aparte del mensaje social positivo que ha tenido, pues en algún momento un poco pesimista, pero normalmente ha sido un grupo de denuncia, pero con un regusto y buen rollero, así, con esperanza. Este último tema del tercer disco en el que acababan esta etapa era rabia pura, que lo vamos a escuchar ahora. Ya basta, se llama el tema. Pues eso, ya basta. Esta rabia se despidió Color Humano ahí de esta primera etapa a principios de los 2000. Fue estos discos, el último de esta etapa salió en el 99, el primero en 95, en 97 y el tercero en el 99, como acabo de decir. Y bueno, ahí fue cuando hubo un paréntesis. Vamos, los que este tema que acabamos de escuchar refleja hay toda la potencia que tenían en escenario. Los que hayamos tenido la suerte de haberlos visto en directo, pues sabéis de lo que hablamos. Y bueno, pues en esta etapa fue donde se bifurcaron ahí los componentes de la banda. Pues por un lado se fueron a Black Baudelaire, por otro lado surgió el pedazo de proyecto que fue los 08001, ahí es el código postal del Raval de Barcelona, y bueno, pues toda esa experimentación mestiza que hubo en aquella época. La verdad es que los 08 fue una cosa súper interesante. También los que los vimos en directo en aquella época, pues flipamos con lo que vimos. Y ahí estaba el Capel colaborando con ellos, con un tema que luego haría propio, Dout, o como se pronuncie en francés, Dout, imagino que será, y aparecía en el que fue, ¿cómo se llama?, el primer disco de 08001, lo tengo por aquí, se me ha pirado el nombre, Raval Tajoye se llamaba. Y este tema, Dout. Okay. Ahí estaba ese temazo de los 08001. Fue una banda que duró, bueno, duraron unos añitos, la verdad. Estuvieron buena parte de la primera década de estos 2000 ahí en activo. Y bueno, pues sacaron ahí, no recuerdo ahora cómo se llama, este era el Raval Tajoide. Vorágine era el segundo, me viene ahora a la cabeza. Y el tercero era No Pain, No Gain. Me parece que fue también una reunión, ¿no? Estuvieron dispersos, eran una banda muy grande, no podían estar todos los músicos implicados. Y bueno, pues tuvieron que deshacerse. Y luego volvieron allá por 2013 con un formato más reducido y sacaron este No Pain, No Gain. Pero bueno, este tema de Doute era allá por 2003 y me parece que en torno a 2006 fue cuando el Capel sacó su álbum en solitario. Me parece que solo sacó uno, o yo solamente tengo conocimiento de uno, que se llamó Otro Mundo es Posible, y así se llama el tema que vamos a escuchar ahora. Otro Mundo es Posible, que era el mensaje que él predicaba en todas las letras que ha compuesto, la verdad, para Color Humano o para las bandas en las que ha pasado y ha aportado sus letras y su voz y su música. Vamos para allá, Otro Mundo es Posible, el Capel. Y este triste amanecer que quiere permanecer, tiene que desaparecer. Esta historia que dura, perdura, mal dura, quiere repetirse. Ese no, no lo quiere nadie, no se sostiene, no se mantiene, solo nos mantiene sometida, dividida. Y otro mundo puede ser, otro rumbo de tomar el mundo. Somos objetos que comprar, objetivos que destruir. Todo rehene de los banqueros, todo rehene de los vaqueros. Aquí, allí, en cualquier sitio, aquí, allí, en todos sitios. Deciden precios para todo, precio para todo. Otro mundo es posible. Puede ser otro rumbo a tomar el mundo. Y otro mundo puede ser otro ritmo de bailar el mundo. ¡Ey! ¡Ale, baila mundo! ¡Baila, baila mundo! ¡Come on! Si la mamá tierra da patónica, muchos le faltan. Es que unos cuantos tienen demasiado. Y se dice que, y se dice que, otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Y otro mundo es posible. Otro mundo es posible. No, no. Y otro mundo puede ser. Otro rumbo a tomar el mundo. Otro mundo puede ser. Otro ritmo de bailar el mundo. ¡Hey! así sonaba Este otro mundo es posible, del Capel. Y bueno, este era el disco que nos dejó ahí en solitario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 temas en el disco. Y bueno, no sé si sacaría otro en solitario. Desde luego es el que yo tengo conocimiento, he investigado y no he encontrado más. Así que en esa época, bueno, bastante fue lo que le dio tiempo a sacar con los proyectos que había. Y bueno, luego ya llegamos a, esto era en 2006, llegamos a 2009. En 2009 fue cuando se reunió otra vez con Color Humano y bueno, pues empezó esta segunda etapa. No, mira, en 2008, leo por aquí en la chuleta, estoy hablando de memorieta y de vez en cuando tengo que echar un ojo. Pero no, se reunieron para conmemorar 5 años que hacía que se habían separado la banda. Y bueno, pues dieron un concierto ahí, un concierto solidario. Y bueno, pues ya aprovecharon el tirón y sacaron ese cuarto álbum, la cuarta joyita que nos dejó Color Humano, Madiba se llamaba. Y bueno, pues tuvimos eso, la suerte de que viniese a presentarlo Estefan y el Capel, José el Capel, y estuvieron allí en Radio Vallecas. Todavía hablo como si estuviese allá. No, estoy en Agora Sol Radio, esto fue en la época Radio Vallecana. Y bueno, pues luego pondremos, como os digo, algún tema que nos dejaron en acústico de aquella época. Pero bueno, vamos a escuchar ahora un tema del álbum, este que se llama Una sonrisa por delante, del Madiba. Esa manera, ese careto, ese camino, ese destino, cómo da la cara, cómo da la vuelta, cuando de repente cambia la corriente, cómo da la cara, cómo da la vuelta, cómo te enriqueces. Una sonrisa por delante, una patada por detrás, una mentira bien envuelta, que se parece a una verdad. No me conformo, no me da, no me conformo. Con esa forma de ver la vida, esa manera de funcionar, con esa forma de ser humano, esa manera de hacer justicia, porque uno es inocente. No se demuestre lo contrario, presunto inocente. Una sonrisa por delante, una patada por detrás, una mentira bien envuelta, que se parece a una verdad. Una sonrisa por delante, una patada por detrás, mentira bien envuelta, que se parece a una verdad. No me da, no me conformo, no me da. Está lo que nos va, lo que no, que más conviene. No verdad de frente siempre contra esta hipocresía, contra la mezquindad. Ha cantado siempre el capel y ha actuado. Pues se puede ver, queda registro, vamos, de las acciones de una persona ya en esta época tan, tan informatizada, pues queda registro de la actitud. Ya solo si se le conoce de lejos o se le conoce por un rato, ya el capel lo demostró en su manera de ser, desde luego, y nos dejó pues muchas cosas, mucha música y este tema más que voy a poner ahora del Madiba, con el que lo abrían, además se llama Esperanza, que iba a pasar a otra cosa ya, pero merece que lo ponga. Vamos para allá, Esperanza. Todo parece triste, aunque el porvenir esté tan gris. Aunque esto no quiere cambiar, sigo soñando despierto, soñando en color. La vida quiere sonreír, los deseos quieren vivir. El sol no tardará en salir, algo más de paciencia. Imposible, esperanza. ¿Qué sería sin ti? ¿Qué sería de mí? Esperanza, eterna compañera, sigue caminando junto a mí. Cuando se muere la ilusión, nada tiene sentido. Cuando todo se va a acabar, tú siempre apareces y vuelvo a sonreír. Cuando todo ya está perdido, cuando ya no quedan opciones, cuando no encuentro soluciones, tú eres mi comodín. Mi última carta. Esperanza, ¿qué sería sin ti? Sin ti, ¿qué sería de mí? Esperanza, nunca te perderé, no te abandonaré. Esperanza, sin ti, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería sin ti? Esperanza, eterna compañera, sigue caminando junto a mí. Sombra hasta el último grito. Esperanza, siempre estás a mi lado cuando estoy perdido. Esperanza, esperanza, sigue dándole vida a mis sueños. Esperanza, esperanza, el sol aún no se ha puesto por última vez. Esperanza. Ha puesto por última vez. Así abrían este disco Madiba, además haciendo un guiño de Soñando en Color, ahí haciendo un guiño, como decía, la primera canción del primer álbum de Color Humano, arrancando así esta segunda etapa. Y bueno, vamos ahora con lo que he comentado antes. Se marcaron en la entrevista que hicimos cuando venían presentando El Capel y Estefan este disco de Color Humano. Allá por 2009 en Radio Vallecas hicimos esta entrevista con ellos. Y bueno, se marcaron cuatro temas y uno de ellos fue este que va a sonar a continuación, Mama Justicia. Antes que caigan las últimas hojas del árbol de la razón, antes que hable la ira que duerme en el corazón, antes que suene el último aviso, que caiga la última gota, antes que muera esperanza, necesitamos conocernos ya. Mamá Justicia, es que ya no quede tiempo para hablar. Necesitamos conocernos ya. Mamá Justicia, y sentir que nos miras y nos trata a todos por igual. Pueblo a quien le quitaron su tierra nunca se rendirá. El niño que pisó esa maldita mina nunca lo olvidará. ¿Cuántas familias no tienen hogar? Campesinos sin tierra, niños que no tienen agua. Necesitamos conocernos ya. Mamá Justicia, es que ya no quede tiempo para hablar. Necesitamos conocernos ya. Mamá Justicia, sentir que nos miras y nos trata a todos por igual. A todos por igual. A todos por igual. A todos por igual. Antes que hable la ira que duerme en el corazón, que caiga la última hoja, el árbol de la razón. Necesitamos sentir tu presencia y ver cómo repartes tu clemencia a todos por igual. A todos por igual. Necesitamos conocernos ya. Mamá Justicia, es que ya no quede tiempo para hablar. Necesitamos conocernos ya. Mamá Justicia, y sentir que nos miras y nos trata a todos por igual. A todos por igual. A todos por igual. A ese tema extraído de aquel acústico que se marcó en la entrevista que le hicimos en la Punky Reggae Party. Y bueno, pues nada, aquí estoy compartiendo este tesoro que tenía por ahí guardado con vosotros. Y más la siguiente canción, que no la llevaban preparada, pero que para mí siempre ha sido una de las favoritas de esta banda de Color Humano. Y bueno, y se lo dije además al Capela en la entrevista, es una canción preciosa, pese a su nombre, que para mí es muy feo. Se llama Patria, la canción. Y bueno, ahí está, Color Humano. Un día el dirigente de un país se apodera del estado más cerca, manda hijos a la guerra. Los hijos de ese estado han luchado hasta lo último. La orden era clara, hasta la muerte. Caen las lágrimas, corre la sangre. Llega conciencia universal, toca mi puerta y pide quien no oye los gritos de los niños que sufren las guerras. Porque patria, nace un niño en nuestro mundo, huérfano de guerra. Llegaron a un barrio de inmigrantes muy armado. Los días nacionales se mueve el ejército. Cayeron muchas vidas, todas de color castaña. Terminarán quemados por el fuego que encendieron. Cae la lágrima, corre la sangre. Llega a conciencia universal. Toca mi puerta y pide quien no oye los gritos de los niños que sufren las guerras. Porque patria, van de luto las viudas, tantas madres que no oye el ruido de una bala cuando se encuentra una vida. Porque patria, nace un niño en nuestro mundo, huérfano de guerra. Huérfano de guerra. Sí. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está maldita bomba? ¿Dónde está mi casa, mi familia? ¿Dónde está mi barrio, amigo? Porque a mí me cae la suerte. Nazco así, huerfanito en esta vida de una guerra que no quise. ¿Quién no oye los gritos de los niños que sufren las guerras? Porque patria, van de luto las viudas, tantas madres que no oye el ruido de una bala cuando se encuentra una vida. Porque patria, nace un niño en nuestro mundo, huérfano de guerra. Huérfano de guerra. Huérfano de guerra. Pues ahí está, dos de estas joyitas, tesoros para mí que tenía por ahí guardados, los quería compartir aquí en este programa. Y bueno, y ya llega el momento de despedirnos. Y bueno, pues nada, ya está el domingo que viene. Sabéis que tenéis una cita por aquí con la Punky Reggae Party de más o menos 8 a más o menos 9. Y nada, ya nos vamos con el siguiente tema, sin no decirle antes al Capel gracias, agur, y nada, seguiremos bailando, seguiremos soñando en color, como decía él, y con este tema ya nos despedimos del hambre de vida. Cómete la vida, un himno de Color Humano. Vale, buena semana, agur.